homenaje a Juli Arce y su Quinteto Imperial. Escúchame, tenemos que conversar, ya mi situación no la aguanto más, y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró. Tenemos que conversar, ya mi situación.